Hola, ¿qué tal familia? Dios los bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien, que la gracia del Señor siga permaneciendo en ustedes. Y damos gracias a Dios de que podemos continuar estudiando la primera epístola del apóstol Juan. Y en esta ocasión vamos a continuar estudiando y meditando en la porción que nos toca el día de hoy, que es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 9. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que esta palabra sea de bendición y edificación para nuestras vidas, que nos santifique, que nos confronte, que nos aliente, nos exhorte, nos consuele y nos anime. Que tu palabra sea vida en nuestra vida y sea verdad para nosotros siempre, Señor, porque tu palabra es verdad. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender lo que nos quieras enseñar hoy, pero sobre todo a ponerla en práctica, la enseñanza de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que harás hoy. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Antes que todo, una disculpa si de repente oyen ruidos, sonidos de fondo, son detalles técnicos. Espero que puedan comprenderlo y les doy muchas gracias por su paciencia respecto a esto. Pues bien, el tema que pensé para titular esta clase o este estudio bíblico es el siguiente, con base a Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 al 9, y es el siguiente: Jesús, el pecado y nosotros. Jesús, el pecado y nosotros. Y en esta ocasión va a ser un poco diferente la división, no en el sentido del puntaje o los subtítulos, sino en el sentido de cómo vamos a estar repartiendo los versículos. Es decir, vamos a tomar los versículos que hablan sobre una cierta cualidad y los otros versículos que hablan sobre otra cierta cualidad del tema que estamos tratando. Así que para esta ocasión tendremos este bosquejo. Nuestro primer punto: Jesús y el pecado. Jesús y el pecado, versículos 4, 5 y 8. Versículos 4, 5 y 8. Nuestro segundo punto: el que practica el pecado. El que practica el pecado, versículos 6 y versículo 8. Versículos 6 y versículo 8. ¿Ok? Y el tercer punto: el que practica la justicia. El que practica la justicia, versículos 6, 7 y 9. Versículos 6, 7 y 9. Pues bien, vamos a comenzar con nuestro primer punto: Jesús y el pecado. El versículo 4, el que habíamos leído hace un momento, dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, se nos da una definición básica de lo que es el pecado. Infracción de la ley, refiriéndose a la ley de Dios. Específicamente, todo aquello que se comprende a los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? En primer lugar, o el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no robarás. El noveno, no darás falso testimonio. Y el décimo, no codiciará. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y de... Perdón. Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21. Deme un momento. Son contra estos mandamientos por los cuales la humanidad se rebela. El pecado en sí es un desprecio por la ley de Dios y por implícito al hacedor de la ley, quien es Dios mismo. Prácticamente es una tendencia natural y pecaminosa en nuestra mente y en nuestro corazón de rebelarnos contra Dios. Por citar un ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es importante que entendamos cómo opera el pecado. Pues tal como dice John Stott, afirmó que él mismo afirmó, el primer paso hacia una vida santa es reconocer la verdadera naturaleza y maldad del pecado. Luego dice el versículo 5, ustedes saben. Esta expresión es significativa porque se refiere a que la audiencia original del apóstol Juan ya conocía el Evangelio, ya tenía los rudimentos o los fundamentos de la palabra de Dios. Esto implica la importancia de llevar un discipulado constante acerca de las doctrinas de la salvación, de la gracia, del Evangelio y de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nunca nos cansemos de estudiar y aprender y vivir del Evangelio. Luego dice el texto que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Esta declaración es netamente mesiánica, es decir, declara el propósito de la primera venida del Señor. Tal como lo hizo Juan el Bautista cuando dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 29. O el apóstol Mateo cuando escribió: y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. En su sentido más amplio y teológico, podemos decir: ¿de qué manera Jesús quita nuestro pecado? En primer lugar, Jesús quita nuestro pecado en el sentido de tomar el castigo por nuestro pecado o nuestros pecados. Nosotros no podemos quitarnos ese castigo. No es posible limpiarnos de esta manera. Y lo puedes corroborar en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2. En segundo lugar, Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar el poder del pecado. Nosotros no podemos quitarnos ese poder, sino que es una obra continua por parte del Espíritu Santo en nosotros. Tal como dice en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14. Y en tercer y último lugar, Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar la presencia del pecado. Esta es una obra que se completará cuando pasemos a la eternidad y seamos glorificados con Jesús. Lo puedes confirmar en Romanos 8, versículos 19 al 21. Sigue diciendo el texto, y en él no hay pecado. Esta declaración es similar de 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, en Cristo no había pecado, ni conoció o participó del pecado. Debido a que él jamás cometió pecado, se convirtió en el recipiente y sustituto nuestro para recibir nuestros pecados, y que de esa manera él sirviera como ofrenda y sacrificio en lugar nuestro. Hebreos capítulo 7, versículo 26, que creo que ya lo hemos citado en otras ocasiones, dice, porque convenía que tuviéramos a tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Nos convenía en el sentido de que Jesús podía interceder por nosotros y también hacer lo que llamamos ese glorioso intercambio, como ese canto que escuchamos mucho en redes sociales o alguien que lo comparte, glorioso intercambio. ¿A qué nos referimos? A que por la fe hemos recibido su justicia y Él tomó nuestros pecados para morir en nuestro lugar en la cruz. Es por eso que el apóstol Juan afirma que el Señor es poderoso para quitar nuestros pecados. Por consiguiente, vamos a continuar con nuestro segundo punto, el que practica el pecado. Ahora veremos los versículos que nos refieren sobre aquellos que practican el pecado. Dice el versículo 6. Dice el versículo 6, todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hablemos claro. Cuando dice que todo el que peca, el verbo griego que se usa se refiere a aquel que vive en un estilo de vida de pecado habitual. Es decir, que implica hábito, continuidad, secuencia que no se interrumpe. Por eso una traducción literal de esta frase sería algo así como, todo el que continúa pecando ni ha visto ni ha conocido a Cristo. Esto significa que alguien que no, subrayo, no permanece en Cristo, tiene un estilo de vida que se distinga por su hábito y amor al pecado. Como lo dice el versículo 8 y el versículo 9, es alguien que practica el pecado. Y también el versículo nos dice que no ha visto ni conocido a quién, a Cristo. Y eso es lógico en cierto modo, porque si conocemos a Cristo, no amaremos el pecado y queremos ser santos. Por ejemplo, recordando lo que dice el versículo 3, el cual ya lo hemos estudiado, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿en quién? En Jesucristo, se purifica o se santifica así como Él es puro. Y esto es una obra de la gracia de Dios. Si en mi vida evidencio que solo quiero pecar y pecar y pecar y pecar, entonces yo no soy cristiano. Esto lo hemos estudiado y desarrollado ya desde el primer capítulo de esta epístola. Después dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Lo primero que quiero comentar es la palabra practicar el pecado. En su sentido original tiene la idea de fabricar el pecado. Como una empresa de autos muy conocida que produce o fabrica al día 200 automóviles. Entonces, en un día produce autos uno tras otro. De igual manera, aquel que practica el pecado uno tras otro todo el tiempo. Ahora bien, ojo, Porque no es lo mismo cometer el pecado que practicar el pecado. Los cristianos sí cometemos pecados, de lo contrario, el apóstol Juan no nos exhortaría a confesar nuestros pecados, como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 8. La diferencia es que el creyente y nacido de nuevo sí le preocupa el pecado. Al incrédulo no, está bien muerto en sus delitos y pecados y está cómodo ahí. Ni cuenta se da, ni se preocupa de ello. Y el creyente, el cristiano, hace todo lo posible en el poder de la gracia y del Espíritu Santo para no pecar y hacer morir las obras de la carne. Obviamente, si peca, se arrepiente y confiesa su pecado. Esto puedes tener sustento en la palabra con estos textos. Romanos 8:13, Romanos 8:13. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10, Segunda de Corintios 12, versículos 9 al 10, y Tito capítulo 2, versículos 11 al 12. Capítulo 2, versículos 11 al 12 de Tito. Discúlpenme. Practicar el pecado, amados, en cambio, es eso que se considera como tener una vida libertina, una vida licenciosa. Es como si nunca hubiera un cambio genuino de corazón. A veces encontramos gente que afirma ser cristiana, pero nunca ha mostrado evidencia de ser cristiano. Entonces, siempre es bueno examinar cómo estamos delante de Dios. Lo segundo que quiero comentar es que todo el que practica el pecado se asocia con el diablo. Creo que tú recordarás este texto en Juan 8:44. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sabemos por las escrituras que el diablo pecó desde el principio cuando se rebeló contra Dios. Lo puedes encontrar en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 18. Ezequiel 28, 12 al 18, Isaías 14, versículos 12 al 14, Isaías 14, versículos 12 al 14, y Apocalipsis 12, versículos 2 al 4. Apocalipsis 12, versículos 2 al 4. Y se asocia a los incrédulos como hijos del diablo, por razón de que también aman el pecado como él. Esto nos enseña que realmente no hay términos medios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O amas la justicia o amas al pecado. Luego dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Lo leímos en Juan 8:44 y básicamente son dos, el homicidio y la mentira. Estos dos pecados resumen el carácter del diablo y sus objetivos. Él obra para ver a la gente destruir y al infierno, destruida en el infierno. Eso lo podemos ver como un homicidio y desea engañarlos para que se destruyan. Lo podemos ver como la mentira. Entonces Jesús vino para neutralizar y anular el poder y la autoridad del diablo para engañar, matar y destruir. Por lo tanto, amada familia, en resumidas cuentas, el que practica el pecado lo hace porque quiere. No conoce ni tiene relación con Jesucristo y en realidad es un hijo del diablo que sigue los deseos de su padre. Ahora vamos a adentrarnos a nuestro tercer punto, el que practica la justicia. Vamos a estudiar las características del que practica la justicia. Versículo 6. todo el que permanece en él no peca. Ya hemos establecido en el punto anterior que la palabra pecar en este versículo y otros se refiere a una forma de vivir continua en el pecado. Pero nótese algo interesante. Si permanecemos en Cristo, nosotros no practicamos el pecado. Dicho de otro modo, para no tener una vida práctica del pecado, necesito a Jesús. Si permanezco en Él, entonces será difícil que yo camine con el pecado de forma abierta y mundana. Dependemos de Cristo Jesús para no pecar. Saltamos al versículo 7 y dice: hijos míos, que nadie los engañe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Juan sabe que su audiencia puede ser en alguna manera engañada. E igual nosotros. Por ejemplo, aquellos que hemos estado en iglesias carismáticas hemos sido engañados por algunas falsas doctrinas y prácticas antibíblicas. Pero cuando se nos enseña la verdad de la palabra de Dios, se nos libera de eso. De igual modo y por contexto, la audiencia original de Juan como que estaba siendo tentada a caer en los engaños de falsos maestros y falsos hermanos que tienen el espíritu del anticristo. Luego dice el texto: el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Si lo leemos bien, podemos darnos cuenta que el modelo de justicia para el cristiano es Jesús mismo. Practicamos la justicia debido a que decimos que Jesús lo practica en tiempo presente porque el versículo dice que Él es justo. No dice que lo fue o lo será. Él ya es justo. Del mismo modo, vivimos todos los días practicando la justicia, siendo justos. Ahora bien, ¿a qué se refiere con la justicia? Bueno, por el contexto, la justicia es todo lo contrario al pecado. Es todo lo contrario al pecado. ¿Qué es el pecado? Recordemos, es infracción de la ley. Dicho de otra manera, practicar la justicia es caminar en obediencia a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Cabe aclarar que el apóstol Juan no está diciendo que somos hechos justos anterior por nuestros propios actos justos o por nuestras buenas obras. La Biblia enseña claramente que somos justificados o declarados justos por la fe en el nombre de Jesucristo. Lo puedes encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 22, Romanos 3, 22 y Romanos 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, versículos 1 y 2. Pero estando en Cristo, con el poder de su Espíritu Santo, podemos practicar la justicia. Es decir, guardar los mandamientos y su palabra. Esto es una derivación y una promesa del texto de Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Continuamos con el versículo 9. Dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Es decir, el nacido de nuevo no busca practicar el pecado, sino guardar la palabra del Señor en obediencia y amor. Ahora tiene una nueva naturaleza y un corazón que lo inclina a amar a Dios y a su palabra. Después dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí nos da la razón de por qué no podemos practicar el pecado. Porque hemos nacido de una simiente de nueva naturaleza que nos impide practicar a gusto el pecado. Y la simiente que obra en nosotros es la palabra de Dios con la obra del nuevo nacimiento. Por ejemplo, en Santiago 1.18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos la primicia de sus criaturas. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En resumen, el que practica la justicia es aquel que nació de nuevo, permanece en Cristo, no practica el pecado y guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta enseñanza? Pues bien, en primer lugar, examinarme a mí mismo todos los días cómo estoy delante de Dios. Examinarme a mí mismo todos los días cómo estoy delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Número 2. Orar para que el Señor me ayude a practicar la justicia y obedecer su palabra. Salmo 119, versículo 97 y Juan capítulo 14, versículo 15. Y por último, orar para ser un buen testimonio de cristiano e hijo de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 a 16. Pues bien, amada familia, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Y bueno, demos gracias a Dios por su palabra y oremos para que podamos aplicarla, recibirla de todo corazón y compartirla a otras, ¿por qué no? A otros, ¿por qué no? Entonces, pues bien, vamos a dar gracias por esto, por esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra nos bendice y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor, y te pedimos que dispongas los tiempos y el corazón para la siguiente enseñanza que nos darás tú. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia. Dios los bendiga grandemente.